cnqradio.com con notas exclusivas. Fue un partido en que Gimnasio fue superior los 90 minutos. La inexperiencia de Chalave hizo que Boca se quede con 10 promediando el primer tiempo. Enseguida nomás vino el primer gol, el gol de Peralta, el gol de Gimnasia, y ya todo se le hizo cuesta arriba a Boca, ¿no? Después, sobre el final de esa primera mitad, Matías García, pero no el nuestro, es expulsado por un codazo que le pegaba al García nuestro. Y allí uno suponía que Boca iba a intentar acomodar las piezas y iba a salir un poquito más adelante. De hecho, lo hizo, pero siendo muy poco claro de mitad de cancha para adelante. Y Gimnasia, cuando tenía el balón, era mucho más profundo de lo que podía ser Boca Unidos. Y bueno, y se terminó perdiendo, y las cosas que tiene el fútbol, porque en la jugada previa al segundo gol de Gimnasia, Facundo Oreja, el defensor del Lobo, le saca una pelota en la línea a Gonzalo Ríos, y en esa misma contra, cuando Gimnasia ataca, termina convirtiendo el segundo y se termina el partido prácticamente ya faltando 7-8 minutos para que llegue el final. Una cancha de Gimnasia que estaba súper blandito, porque nos contaba la gente de allí que desde el jueves estaba lloviendo. Y bueno, Boca se vuelve con nada, 0 puntos y con mucho mejorar. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.